perreaste, me perreaste, te me jalaste por la mano y me perreaste, me perreaste, me perreaste, te me jalaste por la mano y me perreaste, me perreaste, me perreaste, me perreaste. Ellos se arrebata, pata, pata, pata, perreo, pata, pata, pata, pata, guayeteo, pata, pata, pata, pata, perreo, pata, pata, pata, pata, ellos se arrebata. La mano y me perreaste, me perreaste, me perreaste, te me jalaste por la mano y me perreaste, me perreaste, me perreaste, me perreaste. Ellos se arrebata, pata, banda, pata, perreo, pata, pata, banda, pata, guayeteo, pata, pata, banda, pata, perreo, pata, pata, banda, pata, ellos se arrebata. Bien pegado.